Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 90 de Esta peli ya la he Dios visto, un mío, podcast de 90, madre cine, mía, de amor hermoso. un podcast de cine de periodicidad quincenal, que Ay, Dios mío, el sí, número 90, ¿qué? llevamos 90 episodios y todavía Adri me sigue interrumpiendo en las entradillas de todos los episodios que Porque presento. es marca de la casa. Bueno, saludos Adrián Izquierdo desde Madrid, ¿qué tal? Hola. Y yo soy Ramón Reyes de Salamanca y en este podcast hablamos de muchas cosas, de todo tipo de cine, de todos los géneros y de todas las nacionalidades. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio 90? Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta, Ramón, porque primero hablaremos de películas, luego hablaremos de más películas y al final hablaremos de más películas todavía. Ha sido muy profesional. Bueno, básicamente empezaremos con las últimas películas que hemos visto estos días, que entre las que hay varias de los... Son todas de 2014, de hecho, por lo que veo en la lista, todo muy Oscar-related. Luego tenemos la ventana indiscreta en la que diseccionaremos The Philadelphia Story, historias de Filadelfia, Del cuco. del cuco. Y por último, dado que este año se han producido tantísimos biopics o historias basadas en hechos reales, vamos a hablar un poquito del tema y a comentar algunas que nos gustan a nosotros y a diferenciar tipos de biopic y este tipo de cosas. Como si Los buenos supiese. de los buenos de los malos, principalmente. Como si supiésemos de lo que hablamos. Como siempre. Como siempre. Y ya está. Y eso es todo. ¿Te gusta más este resumen que el anterior? Porque es que ha dicho lo mismo, en el fondo. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, creo que podemos ir ya empezando a comentar Vamos a la películas acera, que así para hemos empezar. visto en las últimas semanas en esa magnífica, maravillosa sección que es la última película. Adri, nos tienes que hablar muy bien de una película que te ha gustado mucho, como a mí. Empezamos entonces con The Theory of Everything, que es una película que hemos visto los dos, La teoría del todo, se ha llamado en España, que es el biopic de Stephen Hawking, en el que básicamente nos cuentan un poco su vida desde que empezó en la universidad a estudiar física hasta que de repente un día le dio su primer achaque por la enfermedad y empezó, pues bueno, básicamente la película se centra en la degradación física suya y en su relación con la relación que tenía con su mujer. Está adaptada, si no estoy equivocada, de una novela, vamos, de un libro, una novela, no, de un libro que escribió ella, la mujer, o sea que se nota un poco ese punto de vista en el material original. Y bueno, pues el protagonista es Eddie Redmayne, que es el que hace de Stephen Hawking, y Felicity Jones, que hace de la mujer. Y nada, eso narra un poco la relación entre él y su mujer. Y cómo, sí, y cómo luchan contra la enfermedad degenerativa. ¿Qué pasa con The Theory of Everything? Pues que es un telefilm malo. En resumidas cuentas, es una película así como muy cookie, aparentemente, que es accesible para todo el mundo y que probablemente sea el voto popular de los Oscar, a pesar de que es una película mediocre, porque, nada, a mí la verdad es que me ha sorprendido por dos cosas. Primero, porque... Y bueno, no me ha sorprendido en el aspecto de que no se moje en ningún aspecto, que quiera huir de la polémica y tal, a pesar de que toca por encima algunos temas que sí que podría tal. Y luego me ha sorprendido que a pesar de que sí que se centre en el aspecto este de la relación con su mujer y de su enfermedad, que deje tan de lado su papel dentro de la historia de la astrofísica. Es como... El fallo total y absoluto que tiene esta película de mostrar la dimensión de él, de Stephen Hawking, en la historia es como, vale que no va de eso, pero tío, un poco, quiero decir, que parece que lo descubre, que descubre sus cosas un poco de casualidad, en plan, las matemáticas es algo secundario, pero bueno. Al principio era como, bueno, el primer acto está como muy centrado en cuando se conocen y tal, y cuando se casan. De hecho, ahí cuando se casan hay como una especie de videoclip en el que te resumen un poco la relación. Tal. Y decía, vale, bien, bien. Esto significa que se lo van a quitar de encima y ahora empieza lo bueno. No, porque lo único que hizo Stephen Hawking en su vida fue luchar contra su enfermedad, que sí, lo sé, que es muy duro y que pues lucharon hasta el final y le dieron muy poca esperanza de vida y luego ha vivido muchísimos años y todo lo que quieras, pero limitar el biopic a eso, pues la verdad, me, aparte de que el aspecto, o sea, quiero decir, la forma que tienen de contarte todo me parece muy manipulador, eso muy de telefilm, muy facilón, todo como con recursos muy para buscar la lágrima fácil y buscar el que sí, que es bonito y todo lo que quieras, pero es que no me aporta absolutamente nada, ni me interesa el personaje, ni me parece que sus ideas, que tiene 4 o 5 momentos en la película que tienen pequeños monólogos en los que expresa sus ideas con respecto al mundo y a la física y a la existencia y a todo, y también pues después de todo lo que ha vivido y todo esto, pero está como en 4 o 5 momentos y ya está, no es algo que luego se inyecte dentro de la historia y dentro de su personaje. O sea, es que me parece un fallo en absolutamente todo. Porque, bueno, y ya no hablemos de la fotografía, que parece que cada secuencia pertenece a una película distinta. Ya no por los colorinchis, que es como, uy, ahora toca el rojo, ahora toca el amarillo, genial. Sino que de repente en una secuencia está todo como muy oscuro, en un tono gris, tal, y la siguiente todo súper luminoso, que dices, vale, ¿tiene relación con lo que está pasando en la secuencia? No, no tiene ninguna, se olvidaron de talonar esta película. Así que no me gustó nada. Conclusión. No se ha notado apenas. Madre ¿A ti qué te mía, pareció? Yo pensé que iba a ser duro con ella, pero tú también te has pasado un poco bueno. Es muy mala. Yo iba con bastante expectativa baja, mala, porque ya con el trailer se veía que lo que estaban vendiendo era una épica historia de amor contada desde el punto de vista de la mujer. Pero bueno, una vez superado ese resquemor, vamos a aceptar que es un drama romántico, aceptemos que la película se va a centrar en la relación con ella, que es un poco así como muy que no se lo cree nadie y que pasa todo muy deprisa, pero bueno, vamos a aceptarlo, que se basa en eso y en cómo afecta la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, a su relación y cómo salen adelante y el de sufrir que es tener a tu lado y tener que ayudar a una persona que tiene esa enfermedad degenerativa, de acuerdo. Pero como tú misma dices, está por un lado el trabajo en física de Hawking, que se trata en 10 minutos en toda la película, si es que llega. Por otro lado está la historia de ellos dos y por otro lado la enfermedad. Muy compartimentalizado, de tal forma que en realidad lo que debería ser el motor dramático de la historia, que es la enfermedad, y cómo eso tiene consecuencias en la relación de amor entre ellos dos, y etcétera, etcétera, etcétera, nunca llega a suceder. Es decir, no, porque básicamente es como utilizar la enfermedad para marcar puntos de giro en y ya está, nada, para nada más. Exactamente. Y luego es muy efectista e intenta ser muy conmovedora, pero sin llegar a molestar al espectador, porque quiere ser tener un tono muy amable con el personaje de forma muy deliberada y muy obvia. ¿Qué me dices de cómo trata el tema de la separación? Exacto. Que dices, por favor, mójate un poco aunque sea aquí. Y no hay ninguna evolución en la relación, realmente. Tiene dos momentos en los que de repente ella, pues, ahora voy a decidir que me pone el tío del coro de la iglesia, ya está. Y ahora, uy, te he querido mucho, pero ya no, vamos a separarnos. Esa es toda la evolución que tiene la relación entre ellos dos en toda la película y realmente no está justificado en ningún momento ni se ve ningún tipo de evolución porque ella pasa de estar ayudándole todo el rato y sacrificándose a cortar con él. Es muy extraña la película y las decisiones que han tomado respecto a cómo tratarlo. Y bueno, la moraleja de la película, que no voy a contar el final... Pero es muy absurdo, porque es en plan, me están vendiendo esta película como que por muchos logros que consiguiera revolucionando la física moderna, lo importante de Hawking es que logró tener una familia a pesar de su enfermedad. Eso es lo que nos intenta vender la teoría del todo, The Theory of Everything, y yo la verdad es que hago una enmienda a la totalidad de esta película, porque de verdad me parece terrible, o sea, me parece insultante, no solo ya para el personaje, sino que encima está fatalmente diseñada ya como drama romántico genérico. Que sí, que los dos actores son buenos y actúan bien, porque son buenos actores, y él está muy bien y me parece que lo que hace tiene mucho mérito porque podía caer en la parodia o en la exageración, y me parece que su interpretación al final es bastante sutil y bastante marcada respecto a lo que es el personaje original. hay que decir que tiene algunos momentos que creo que es problema de la dirección de actores, ¿eh? En los que cuando él como mira hacia arriba y sonríe en plan como si fuese retrasado, es como, como que le quieren dar ese aspecto tan, tan happy, ya, a pero la película. Esos gestos son muy de él. Es que también te sí, diría no sé. Que ¿cómo puedes premiar la interpretación de un actor como este, como Eddie Redmayne, cuando es muchísimo imitación y no tanto creación de personaje? Desde el respeto a la interpretación suya, ¿hasta qué punto mides cómo ha creado ese personaje cuando estás basándote tanto en los gestos de la persona real que estás haciendo? Ahí es algo que por lo que yo realmente pongo bastante en duda su nominación. Y voy a decir una cosa, yo no pongo tanto en duda su nominación como que realmente este tipo de actuaciones, de interpretaciones titánicas, son capaces en muchas ocasiones de elevar el resultado final de la película. Y Eddie Redmayne no consigue eso con la teoría del todo, o por lo menos para mí no. Acaba la película y dices, sí, lo hace bien, se ha mimetizado muy bien con Stephen Hawking y se parece mucho físicamente y tienes una actuación que, o sea, es una interpretación que pues es complicada y tal. Pero tampoco te acaba la película y dices, Dios, ¿qué puedo? O sea, ¿cómo se adueña de irme de la película? No. No, no, no, no. Porque está además muy de lado en la propia película. Se centra muchísimo en Felicity Jones, que está en todos los planos prácticamente desde que aparece. Que, otra nominación, que ya lo he dicho en OTV, y es el título del último programa. Pero lo siento, él lo hace bien porque está actuando y es actriz y se dedica a eso. Pero basta. Quiero decir, si no tiene nada, no es su personaje. Además, que es, precisamente su personaje me parece lo más insulso. Mira, como es un personaje femenino que me toca las narices, ay, te voy a querer y voy a estar, ay, te quiero después de estar contigo 2 días y voy a estar contigo hasta el final del mundo y soy una mujer así. Bueno, que pero se entrega, eso ya es marido. Más culpa del guión que de ella. Ya, no, ya, bueno, digo que encima me fastidia por eso. Pero vamos, que whatever. No nos ha gustado, ¿no? ¿Y te ha gustado más Still Alice, otra de los Oscar? Bueno, es Still Alice me ha encantado, ya adelanto. Está dirigida por Richard Glaser y Wes Westmoreland y protagonizada por la genial Julianne Moore con Alec Baldwin y Kristen Stewart y Kate Bosworth por ahí. Es una película que cuenta la historia de la doctora Alice Howland, que es una, bueno, es experta en comunicación, que pues de repente a una edad muy temprana descubre que está sufriendo Alzheimer. Y la película se centra en cómo afecta eso poco a poco a la doctora Howland y cómo afecta a la relación con los demás y el progreso y la evolución que tiene la enfermedad respecto a cosas tontas como puede ser pequeños olvidos, desorientaciones y cómo va degradándose de una manera vamos, inevitable hasta lo que todos sabemos que puede llegar a hacer esta enfermedad, que esencialmente termina robando la identidad de los que la sufren, porque no tiene remedio, sobre todo. Además, en este caso, añade un componente muy interesante, y es que el origen de la enfermedad de ella está detectada de forma genética, y eso hace que sus hijos puedan ser portadores o no de ese gen que provoca la enfermedad, añadiéndole todavía un matiz y una capa más de drama a lo que puede ser la propia culpabilidad de ella respecto a sus hijos de poder llegar a desarrollar la enfermedad en un futuro por su culpa, ¿no? De una forma así muy retorcida, pero esas cosas son las que piensa la gente, las madres y los padres respecto a sus hijos si son responsables de algún mal que les pasa. Me parece una película que tiene muchísima delicadeza respecto a cómo trata la enfermedad. Es todo lo contrario a The Theory of Everything en cuanto al manejo de la enfermedad, porque se muestra en pantalla de una forma muy cuidada y nunca buscando la lágrima fácil, sino serena y mostrando lo que ocurre al personaje, todo a través del personaje, sin ningún tipo de momento en el que digas que esté buscando la lágrima fácil, porque no lo necesita, porque el tema que está tratando ya es lo suficientemente terrible y conmovedor como para buscar otra cosa artificial sobre eso. Tiene cosas muy bien desarrolladas, porque a partir de la relación con sus distintos hijos te va mostrando la posición que suele tener determinado tipo de gente respecto a la enfermedad y de cómo tratar a los propios enfermos de Alzheimer. respecto, pues ya sabes, la sobreprotección, el tratarlos igual que una persona normal o el directamente pasar de ellos de forma descarada y no hacer caso a sus necesidades. Tiene el añadido de ella intentando luchar por seguir con su profesión, que tiene que ver con la capacidad de comunicación y es una de las cosas que se ven más afectadas por el Alzheimer. Y sí, es una película que probablemente, si no estuviera Julianne Moore y no hiciera su interpretación, que está maravillosa, perdería mucho, pero afortunadamente está y hace que crezca todavía más la manera tan cuidada de representar el Alzheimer en esta película. A mí me ha gustado muchísimo, me parece muy recomendable y ella está fenomenal y no puedo decir más. O sea, de verdad, me parece. Además, tengo un problema con estas películas que es que me afectan demasiado más que una película de terror, con estos temas de perder memoria, identidad, etc. Y está tratado de una forma que realmente es que es imposible no dejarse llevar por la desgarradora interpretación de Julianne Moore en esta película. Yo tengo bastante curiosidad por verla, la verdad. Y una que tenía curiosidad por ver y que tú pusiste muy bien en el último capítulo y normalmente no solemos repetir, y menos con tanta o poco, con tan pegados, pero es que me ha gustado tanto y me ha sorprendido tanto que tengo que hablar de Fury, Corazones de Acero, la película dirigida por David Ayer y protagonizada por Brad Pitt y Logan Lerman y Shia LaBeouf, entre otros. Que no sabía qué esperar de Fury y me he encontrado con una película que me ofrece algo nuevo en un género y en un conflicto bélico que ya está tan trillado y que es muy difícil tener personalidad, que es lo que creo que tiene Fury. Porque yo puedo entender que haya gente que, y yo conozco a gente en mi entorno que no le ha gustado nada, que se ha aburrido mucho con la película, y lo puedo entender porque sí que es cierto que le pasa como le pasaba a lo mejor a The Hurt Locker, que no tiene una historia como tal, no te está contando una trama, sino que es un poco un día a día, en este caso, pues de un puñado de soldados que están con un tanque y van un poco por ahí, por Alemania, y les pasan cosas. Les pasan cosas, sale una guerra y eso, pero bueno, por resumir. Y me gusta eso, me gusta el realismo, entre muchas comillas, con el que trama, o sea, con el que lidia un poco con el, en el, del, o sea, con el conflicto, porque no. Tiene un. Ya solo desde el punto visual, que me flipó la forma que tiene de ayer de acercarse a las secuencias, porque estamos muy acostumbrados a que este tipo de cine de acción, que bueno, el cine bélico suele ser cine de acción, sea todo como muy adrenalítico y muy frenético y tenga un montaje pues, rápido, muchos planos cortos, o sea, que haya como, sea todo como muy dinámico. Y aquí en esta película es todo como mucho más calmado porque ya el conflicto de lo que está pasando tiene suficiente tensión y incluso en algunos momentos puede resultar anticlimático porque ellos se mueven lento y salen y se esconden y todo desde planos, medios planos a lo mejor, planos generales o tal, en lo que tú estás viendo lo que pasa y a lo mejor puede parecer poco dinámico o lento o tal, pero no, realmente es que te están contando una lucha sin artificios, sin manipularte con los cortes ni nada. Y me gusta mucho ese todo las decisiones que toma de Villar en ese sentido. Y luego, nada, bueno, a ver, visualmente también la fotografía, el rollo ese gris asfixiante me gustó mucho, la banda sonora de. He metido toda la película, Dios, cómo me gusta esta banda sonora de Stephen Price, que es cierto que tiene un poco base. La plantilla es la de Gravity, pero luego le mete muchas cosas y me gusta mucho. Y es que además están todos genial, incluso Shia LaBeouf, que le tengo muchísima manía, me está dando rabia verle la película y que me estuviera gustando. Es verdad que se tira llorando toda la película, pero hasta. O sea, me gustó porque los personajes. Personajes están como son muy típicos por un lado, pero están muy bien perfilados y entiendes muy bien su papel dentro de la historia y tal. Y es una película que consigue ser frenética y tener tensión interna, o sea, tiene muchísima tensión dramática, tanto en momentos de acción como puede ser todo el último acto, toda esa parte, cuando ya, bueno, no voy a contar, pero toda la parte final, como en el momento en el que llegan al pueblo este y se suben a una casa y están ahí dos chicas y empiezan a cenar, y es como una secuencia súper larga. En la que pasan muchas cosas y se dice mucho sobre los personajes y sobre el conflicto y sobre la relación y todo eso, y realmente no está pasando pasando nada, simplemente están ahí y tienen además un trato de paso de tiempo bastante como el tiempo real, por así decirlo, pero tiene muchísima tensión al mismo tiempo. No sé, me ha sorprendido un montón. Yo creo que el único pero que tengo, bueno, no es un pero, es que me sacaba un poco porque, a ver, yo sé que la munición trazadora es cierta y se utilizaba y todo lo que quieras. Existe. Y existe. Pero ¿por qué no la ponían antes en las películas? Yo no estoy acostumbrada a ver que parezca que están tirando rayos láser. Aparte de que, claro, coincidía, lo entiendo a nivel narrativo, porque me parece una forma muy eficaz de que el espectador sepa lo que está pasando, que justo los alemanes eran rojo y los americanos eran verde. Como, luego ya sí que se mezclaban un poco más los colores, pero cuando empiezan a aparecer es como, ¿por qué se están lanzando rayos láser? Yo estaba un poco confundida, pero bueno, me ha gustado muchísimo Fury, creo que es muy interesante y que si entras en la forma que tiene de contarte las cosas en el principio, yo acabé, no, me tiré media película llorando, porque además es una película muy cruel y muy explícita y tiene algunas de las imágenes más gore y más que me revolvían el estómago que he visto en mucho tiempo, de pues sobre todo pues eso de gente muerta y eso, pero en situaciones un poquito en fin, que me hacían apartar la mirada y soltar lágrimas así, de esta la típica lágrima solitaria de tal, porque me emocionaba mucho todo lo que pasaba y eso. Me ha gustado mucho Fury, Ramón, ¿eh? Un triunfo para mí. Un triunfo para ti, porque últimamente tú y yo no estábamos en sincronía y parece que poco a poco vamos, ya con la teoría del todo y con Fury vamos bien, vamos por buen camino. Es sospechoso, pero bueno. Hablemos de la siguiente película que hemos visto los dos, que es Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia o algo así, en español y en inglés traducido, que es la última película de Alejandro González Iñárritu, o como diría Tina Fey, Jorge Sanz o algo así, porque no le entendí nada cuando dijo su nombre en determinados premios. Y bueno, está protagonizada por Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, que esa, seguro que el nombre suena mucho por Oblivion, claro que sí, Amy Ryan, Emma Stone y Naomi Watts, un plantel así inigualable. ¿Y de qué va Birdman? Tenemos a un típico actor que en su momento fue todo en Hollywood, interpretando a un superhéroe que es Birdman, el hombre pájaro, evidentemente, y que ahora está intentando volver al centro de atención, encontrando prestigio en el teatro, porque es donde van los buenos actores a demostrar que en realidad tienen capacidad artística y demás. Y lo que cuenta la película es sus esfuerzos por manejar la producción, los conflictos con los protagonistas de la obra, sobre todo con el personaje de Edward Norton, que es el típico actor problemático, o sea, que está haciendo del mismo, su conflicto paterno-filial con su hija, con la que nunca tuvo una buena relación y que además acaba de salir de rehabilitación, en fin, tiene muchas subtramas por las que contar por ahí, ¿no? Es una película difícil de describir más allá de ese famoso plano secuencia único en el que supuestamente está rodada íntegramente, que no lo es, que utiliza muchos trucos para poder seguir con la narración durante las 2 horas que dura la película. Pero esencialmente, para escribir Birdman, diría que es una gran mezcla de parodia, sátira, del mundo del espectáculo, del cine, con mucho elemento de metaficción, porque la película es muy consciente de lo que está contando con las referencias a los propios actores dentro de la película y cuenta mucho con la propia colaboración del espectador, que si no tiene cierto trasfondo mínimo cinematográfico, hay ciertos detalles de lo que implican ciertos elementos de la película, pues que no los va a pillar. Pero lejos de eso, lo que me gusta de esa autoconsciencia narrativa que tiene Birdman es que está en todo momento y es a todos los niveles. A nivel actoral, a nivel de guión, con unos diálogos que me parecen geniales en los que no deja a títere con cabeza a los críticos, a los actores, a los directores, a la industria de Hollywood. Y también a nivel visual, porque ese plano secuencia funciona muy bien para dejar todavía más en evidencia lo artificiosa de la narración en sí misma y de cómo los actores entran y salen de la película como si fuera una obra de teatro, de forma muy evidente. Además de las transiciones entre escenas o la forma que tiene de meter elipsis, que lejos de ser, o sea, que por un lado son muy orgánicas y por otro lado son muy obvias. Es una mezcla muy extraña de lo que hace aquí el señor Iñárritu. Y a mí me ha gustado mucho, no, quizá no estoy al nivel de flipe que tiene mucha gente con esta película, pero sí me ha parecido muy original, me ha parecido que tiene un tratamiento del mundo del espectáculo que hacía mucho tiempo que no veía, y sobre todo la interpretación de Michael Keaton, de Edward Norton y de Emma Stone me parecen fabulosas. De hecho, Emma Stone no es que me haya sorprendido demasiado, pero sí que me ha sorprendido que se fuera capaz de destacar teniendo a su lado a estos dos hombres que están haciendo muy buenas interpretaciones. El puñetero Batman aquí se sale. O sea, el señor Michael Keaton lo hace muy bien. O sea, me parece... claro, es difícil decir ahora con un actor que evidentemente estaba acabado durante tantos años, pero el señor Keaton lo hace muy bien, y Edward Norton, con ese personaje tan salido de sí mismo y tan exagerado, está estupendo. O sea, todos los elementos de la película creo que funcionan en conjunto, y más allá de que sea un planteamiento muy transgresor a nivel visual, que creo que al final eso es lo de menos realmente, es simplemente un vehículo para contar una historia que me parece muy potente a nivel dramático, de caída y subida de la fama, de cómo te trata la crítica y el mundo del espectáculo y cómo te trata la gente, y cómo la gente se regodea en tus fracasos y en tus victorias y en tus éxitos. Y en general me ha gustado muchísimo. No puedo decir otra cosa. A mí me ha gustado mucho. Me hace gracia un comentario que has hecho, porque ha sido muy meta de Bergman, que has dicho que el puñetero Batman está genial. Es como, Bergman no apoya, no le gustaría mucho ese comentario, Ramón. Sí, no. Además es muy gracioso porque el hecho de que no utilicen los nombres reales de los actores para la película hace que la historia sea más verosímil y más creíble, jugando con esa referencia a lo que está haciendo referencia, ¿no? Valga la redundancia. A ver, es obvio que... O sea, quiero decir, es obvio que tienes que tener cierto bagaje cinematográfico para entender uno de los niveles de meta que tiene Bergman. Pero sí que creo que consigue tener muchos niveles en los que funciona. Y es que ya no es que Michael Keaton esté un poco haciendo de sí mismo y Edward Norton esté haciendo un poco de sí mismo y Naomi Watts está haciendo un poco de sí misma y tal, sino que incluso tiene un juego de meta con respecto a la obra de teatro que están interpretando y los personajes. Tiene un juego meta a nivel general con el mundo del espectáculo que se puede entender si lo trasladas a cualquier otro mundo que no sea el del cine. Quiero decir que tiene un cierto aspecto de caricatura o de sátira, como has dicho tú, que los personajes están muy marcados en ese sentido, que yo creo que es muy identificable y que se puede entender el juego que te propone sin saber que Edward Norton tiene fama de ser como es en la película, ni saber que Michael Keaton fue Batman, ni, ¿sabes? Bueno, no sé si me estoy explicando, espero que sí. Pero bueno, a ver, yo en general estoy muy de acuerdo contigo. A mí me ha gustado mucho, creo que es una de las películas más originales que se han hecho en mucho tiempo. Me gusta, o sea, es una película, o sea, es muy cine, ¿no? Porque tiene todos los aspectos, tiene todo el aspecto técnico, es muy... es muy personal y eso traspasa la pantalla y se describe como muy, o sea, se descubre como muy característico y muy carismático toda, por supuesto, todo el tema del plano secuencia y cómo salva de forma obvia. Quiero decir que tú has dicho es un plano secuencia falso, es como obvio, si la propia película juega con el hecho de que es falso, ya solo en las transiciones temporales. No, es que he leído y he escuchado críticas al respecto de que para qué sirve el plano secuencia en esta película si no ofrece continuidad en la acción. Pues precisamente por eso. Precisamente, si es que es obvio, eso también forma parte del juego. Y precisamente la puesta en escena que tiene y cómo va moviendo toda la cámara por todo ese escenario y por todo cuando está por las calles de Nueva York y tal, y cómo se sincroniza además con la banda sonora esa, el rollo percusión que está siempre taladrándole la cabeza al pobre Michael Keaton. Eso, que todo el aspecto técnico por un lado es muy destacable, luego está todo el aspecto meta, luego está toda la parte más dramática de los personajes, que bueno, en general todos son muy caricatura, salvo Bergman, obviamente, que es el que tiene más evolución dramática a lo largo de la película. Yo creo que el ejemplo más claro de la sátira que está haciendo Iñárritu en Berman está en la crítica de teatro esta que sale, que tiene 4 o 5 secuencias, pero cuenta mucho sobre el mundo del que está hablando. Y ese es como el más caricaturizado en extremo. Luego a partir de ahí hay niveles. Y el último sería el de Michael Keaton. Que yo, a ver, me gustó mucho. Y entré desde el primer momento y me entregué mucho a la historia y tal, pero yo le pondría un pero a Berman, y es que el final me dejó un poquito a medias. No sé si es que no acabé de pillarle el punto, pero después del clímax, que el clímax de la obra de teatro que interpretan, que tú y yo sabemos cuál es, tú y yo y la gente que la haya visto, luego llega, o sea, a partir de ahí va por un camino hasta justo el final que no sé qué quiere decirme. O sea, después de todo lo que ha estado contando y lo elocuente que es, porque es una película muy elocuente de todo lo que te quiere decir y la crítica que está haciendo y la sátira y todo esto, me resultó, vamos, no fui capaz de extraer lo que quería decirme con todo el final. Entonces me parece como un poco más inconexo del resto, quizá porque pierde, o sea, ya pierde todo ese nivel más meta y tal, y se centra en cerrar el arco del personaje de Berman. Y a lo mejor por eso se me descuelga, pero como que me dejó un poco, se me resultó un pelín anticlimático. No sé si te pasó igual. No, hombre, lo entendí como más un guiño por lo que había salido antes que por otra cosa. No lo intenté interpretar de forma intelectual, no llegué hasta ese punto. Bueno, pero vamos, en conjunto es una película muy interesante y muy especial. Y para muy cualquiera original. Que le guste el cine... Es una Total. Película obligada de ver. Ya claro. Solo por el elemento de ese meta. Y era mi favorita de los Oscar, hasta que llegó la que hablaremos la última. No adelantes. ¿Qué otra película has visto por ahí? Pues bueno, yo he visto uno de los documentales que está nominado, que es Finding Vivian Mayer, que es un documental sobre, vamos, que decidió hacer un chaval que se encontró de casualidad en uno de estos almacenes, no recuerdo si era subastado o no, pero bueno, consiguió como sea una caja, unas cuantas cajas con un montón de negativos que reveló, y le gustaron mucho las fotos y decidió investigar sobre el autor / autora de las fotos, que obviamente es autora y es Vivian Mayer. Spoiler. Dios mío, no, se saben en los primeros 5 minutos. Y decide, pues bueno, buscar más de su material. De hecho, se hace con un montón de cosas de ella. Y bueno, pues lo que hace el documental es un poco describir a este personaje, a esta mujer, que es Vivian Mayer. Y porque, bueno, pues es una fotógrafa muy buena, que es verdad que todas las fotografías que se ven en el documental, a mí me gusta mucho la fotografía que hace. Pero ella nunca se dedicó a ser fotógrafa, nunca dejó que nadie viera su trabajo y de hecho era niñera. Y a través de lo que va descubriendo este chaval, de todo el material que va reuniendo de ella, de los testimonios de la gente que la conocía y de los niños a los que cuidó cuando era niñera y tal, va un poco explicándote el misterio, porque sí, es una mujer muy peculiar y todo el mundo tiene cosas, tiene una especie, una personalidad como muy obsesiva, y poco a poco va desgranándote su perfil, ¿no? Entonces, es cierto que el John Maluf, que es el director, sabe muy bien el rollo de documentales que se llevan hoy en día. Que se lleva el rollo este de persona interesante, de la que vas contando las cosas y vas manejando con cuidado la información que tienes, para dar la sensación de que hay algo extraño detrás. Searching for Sugarman. Por ejemplo, o The Imposter, o Catfish, o mil de estos. De hecho, tiene una cosa parecida que en The Imposter, que no sé si la habréis visto, pero es un documental que toda la primera parte de la película no tiene material de testimoniales, no, o sea, no tiene material real, entonces tiene que recurrir un poco a las recreaciones, y resulta un poco extraño al principio. Y en este caso, el documental Finding Vivian Mayer empieza un poco con un acercamiento un poco egocéntrico, porque el chaval se cree Michael Moore y sale todo el rato él hablando a cámara. Es como, ¿tú quién eres? No me importas nada, ponme fotos con tu voz en off o algo. Pero bueno, se nota que no tenía material todavía para... O sea, porque se nota que sabe lo que está haciendo en cuanto a manejar las cosas que quiere ir enseñando, entonces recurre a ponerse a sí mismo hablando. Pero bueno, esto... El caso es que lo maneja muy bien y tal, y te va dando la sensación de que hay un misterio detrás y de que esta mujer tenía algo ahí oscuro, y poco a poco sí que te va enseñando cosas que dices... Tenía el cuarto oscuro. A ver, la tía es para echarla a comer aparte, todo hay que decirlo. Pero sí que es verdad que el momento álgido del documental está en el punto medio, que es cuando te desvelas y las cosas un poquito más sórdidas, un poquito más extrañas y tal. Y dice. Y luego, justo toda la última parte, como que se desinfla un poco, no acaba de juntar un poco todo lo que te has ido contando sobre ella y se queda básicamente en una especie de declaración de intenciones de necesito. O sea, alguien tiene que financiar el enseñar al mundo la obra de esta mujer. Es un poco al final como le doy tu dinero o esta fundación necesita dinero para poder revelar todos los negativos y bla, bla. ¿Sabes? Como al final, como Que en es un serio. vídeo de Kickstarter muy largo. Totalmente, al final se va a quedar en esto. Entonces, como que me dejó un poquito así decepcionada. Pero sí que es verdad que los 2/3 de la primero de la película estaba muy interesada y sí que creo que el personaje es interesante. Pero creo que el director empieza muy bien manejando lo que tiene, pero luego al final lo acaba un poco de forma torpe. Y eso. Vaya. Bueno, a mí me resultaba muy Por interesante el cierto, no sé si he planteamiento. dicho Finding Vivian Mayer, que es el título, pero ese es el título. Ese título, lo Ese dejamos título. claro. Es A la espera de Finding Vivian Mayer 2, donde se mostrará toda su obra. Bueno, y llegamos a un momento controversial de la noche, porque yo he visto el último musical de Rob Marshall, Into the Woods, la película que adapta el musical famoso, famoso de Broadway, del mismo nombre, de Stephen Sondheim, que bien lo he dicho, ¿a que sí? Y que tiene un cast espectacular, liderado por Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine, Tracy Ullman, Christine Baranski y más gente, como Johnny Depp, por ejemplo, que también pasa por ahí entre trago y trago de whisky, pues se hizo A que una escenita. está disfrazado de algo. Está disfrazado de algo, es el lobo de Caperucita, Joder. exactamente. Into the Woods es una historia. Historia coral que entremezcla las típicas historias que todos conocemos de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces tenemos a la bruja malvada Meryl Streep, que bueno, en su momento su vecino se dedicó a cogerle las verduras del huerto y entonces le puso una maldición para que jamás pudieran volver a concebir hijos por ahí. Y está ahí. Joder, una ración un Sí, poquito. una reacción un poco tal. Y entonces, lo que viene haciendo el panadero y su mujer, pues deciden hacerle caso para los pasos que tienen que seguir y los objetos que tienen que darle para en 3 días romper la maldición y poder tener hijos. Y a partir de ahí se entrecruzan con otros personajes que aparecen por ahí, como puede ser Cenicienta, que está lo típico de ir a la fiesta del palacio y encontrarse al príncipe y le da por huir todas las noches. Aparece, claro, es que es Chris Pine. Que es un poco creepy a veces, pero bueno. Aparece Pues Jack. yo no huiría, joder. Es el príncipe encantador, Chris Pine. Aparece también, pues Jack, que su madre le obliga a vender a su adorada vaca porque no da leche y necesitan comer y tienen que tal. Y se encuentra con las habichuelas mágicas y pasan cosas. Y también está Caperucita Roja, que va a cuidar y a dar de comer a su abuela al bosque. Y todos van, ¿dónde van? Into the woods, al bosque. Y ahí sería Lo ha parda. dicho. Y ahí sería parda, efectivamente. A ver, a ver, a ver. Tiene un problema, bueno, tiene varios problemas este musical. El primer problema es que es una historia coral. Demasiado coral. No hay un hilo conductor dramático que realmente enganche al espectador para seguir y decir, vale, esto me interesa desde el principio por la propia historia que te están contando. No, son pequeñas historias que van ligados a los conflictos de cada personaje por separado y no llegan a tener una entidad así como por encima de ellos que lo una todo, porque son temas todos muy genéricos los que se tocan de la paternidad, de los deseos, cumplir los deseos y las consecuencias que pueden tener eso y afrontarlas, diferenciar el bien y el mal, cosas así, ¿no? Y ese sería el primero. Y el segundo, que a nivel musical no es tan potente como otros, no tiene grandes canciones que te dejen sin aliento de primera, sin necesidad de añadirle nada más. Eso hace que a nivel cinematográfico necesite una puesta en escena algo estimulante para llevarte de la mano y que realmente te llegue a interesar todo lo que estás viendo. Y el prólogo está muy bien. Tiene un montaje paralelo entre todos los personajes y sus deseos y cómo se expresan y cómo van al bosque. Pero a partir de ahí el señor Rob Marshall es muy vago. Es muy vago y hace una puesta en escena completamente plana, básica, que no aporta mucho a lo que sería ver el musical en un escenario de un teatro. Y eso con una ambientación y tal currada y decorados y todo. Es que no es Los Miserables que parece realmente el escenario de un teatro. No, aquí había ambientación y había CGI y había cosas, quiero decir. Y es una lástima que a nivel luego de dirección pues sea tan pobre porque no resalta ni consigue elevar la historia y ni los números musicales más allá Pero tú no irías a defender esta película. La estoy defendiendo, pero estoy diciendo que tiene ese fallo, tiene ese fallo. A nivel musical la película está bien, tiene canciones que son emotivas, tiene canciones que son divertidas. La película además tiene un tono entre paródico, humor negro, se ríen mucho de los clichés de los cuentos y al mismo tiempo otros se los toman serio y con eso te va contando cosas y te va generando pues historias interesantes entre los personajes. Y tiene dos momentos que son brutales, que son el Stay With Me de la bruja que canta Meryl Streep a Rapunzel, que es el que ha valido la nominación de esta mujer, porque está que se sale, es realmente imponente el momento ese, aunque algunos digan que está sobreactuada, bla, bla, bla. Es una bruja y está ahí diciendo a su hija que se tal, que se quede con ella, porque sí, un poco como, ¿os acordáis de Tangled? Pues, pero esto en serio. Y tiene otro momentazo que es el No One Is Alone que canta Anna Kendrick, si no recuerdo mal, hacia el final de la película, que es una canción súper emotiva, súper sencilla, pero muy bonita y que realmente te remueve por dentro. Y tiene esos dos grandes momentos a nivel musical, pero no tiene más. Los demás son, digamos, de un nivel medio y a mí me enganchó porque creo que los personajes eran divertidos, porque las situaciones que había realmente pues eran graciosas y interesan porque si te interesan los cuentos y si te interesan este tipo de historias, te van a enganchar. Pero, es lo que he dicho, es una historia muy dispersa y no tiene realmente grandes conflictos dramáticos en esos cruces entre los personajes. Y luego, para lo que realmente sí le he hecho en cara a esta película es que el último acto de la película de repente se para todo y tarda mucho en volverse a arrancar y hasta los últimos 15 minutos así no vuelve al nivel al que había estado la película desde el principio. Y es una lástima porque creo que han hecho unos cuantos cambios respecto al musical para llevarlo al cine y que no hayan cambiado cosas para solventar esos problemillas que podría tener la parte final del musical me parece un poco extraño, me parece decepcionante en ese aspecto. Pero Emily Blunt está muy bien. Emily Blunt es probablemente lo mejor de la película junto a Meryl Streep y hace como de personaje pegamento que aparece por ahí en muchos momentos interactuando con otros personajes y que tiene momentos muy divertidos y tiene momentos muy curiosos a nivel musical y de cómo plantea su personaje. Y ya está. Yo la defiendo. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado a pesar de todo, a pesar de sus problemas. Creo que las canciones están bien. Creo que los actores sobre todo son capaces de arrastrarte por el musical y sumergirte en la historia y en lo que está pasando muy por encima de lo que es capaz de hacer el propio director. Y oye, al menos pues eso le digo a Ron Marshall que ha tenido el mérito de delegar en los actores para que los espectadores puedan conectar con la película al ser él un poco incapaz, pero bueno, yo lo defiendo, a mí me ha gustado y está bien, es un musical que está bien, ¿qué os voy a decir? Bueno, ahora llega el momento álgido de este ¡Me podcast, voy! porque vamos a hablar de Whiplash, la película de Damien Chazelle, que está protagonizada por Miles Teller y J.K. Simmons, que empezó siendo un... Bueno, no empezó siendo un corto. Realmente empezó Damien Chazelle. Escribió el guión, el guión completo de la película, pero para buscar financiación y una productora que se la produjese, hicieron una especie de corto que resumiría... tenía 20 minutos y resumía un poco la idea de la película y obviamente consiguieron lo que buscaban. Y nada, pues al final se convirtió en lo que es Whiplash, que es una historia sobre un chaval que es batería y que está estudiando en un conservatorio que en él hay un grupo de jazz dirigido por un profesor que es como el más prestigioso y al que aspira, en el que aspira, al que aspira a pertenecer, perdón. Y bueno, pues al principio de la película lo consigue y es un poco la relación profesor-alumno que tiene con J.K. Simmons, que es el profesor, y la obsesión de él o el sacrificio de él por convertirse en el mejor batería del universo. Básicamente es un poco una historia sobre, pues, la superación y sobre lo que es lo que necesitas hacer o sacrificar o tal por convertirte en alguien grande y tal. Y bueno, a mí me ha flipado. Es mi nueva película favorita. Básicamente me flipa porque es una historia con una base muy simple. Porque por un lado tienes la relación de profesor y alumno y por otro lo que contaba de la obsesión del chaval o el deseo del chaval de hacer lo que sea por convertirse en alguien y triunfar. Pero es claro, es la forma que tiene de contártelo y cómo desde el primer momento te mete, es súper inmersiva y resume todo, concentra todo lo que es la película ya solo en los primeros 5 minutos y cómo aprovecha la fuerza de la música para absorberte dentro de lo que está pasando, porque es una historia, o sea, es una película que tiene secuencias muy largas que básicamente son ensayos y es, o sea, es modélica para entender cómo se escribe un buen guión en el que cada secuencia tiene que tener su introducción y su clímax por sí mismas. Y es que Whiplash, todas las secuencias son así. Y todas las secuencias tienen una tensión interna increíble que te va llevando y va creciendo exponencialmente y de repente pasa algo que lo libera y es que es... Y luego... La forma que tiene Chazelle de enfrentarse a una historia así, que pues, realmente no está pasando mucho, simplemente son gente, un director de orquesta y un chico tocando la batería, pero la forma que tiene de mover la cámara por los instrumentos, de transmitirte la violencia de la relación que tienen ellos dos, es que luego es una historia súper enérgica, que te transmite absolutamente toda la adrenalina y te de, es, te mantiene toda la película con una especie de inquietud que sales como con ganas de, no lo sé, de tocar la batería lo primero, pero de, o sea, como que te deja así, te transmite todo lo que sufren los personajes desde el primer momento. Es muy... pues que ya he dicho la palabra antes, muy absorbente. En fin, es que... luego cómo va dibujando los personajes poco a poco y cómo vas entendiendo un poco por qué el profesor es como es y cómo te va con detalles y con sutilezas contando la obsesión que tiene el personaje de Miles Teller y lo que es capaz de hacer por conseguir su objetivo, desde lo más obvio, que es que se tire horas y horas practicando hasta que se hace sangre literalmente, o sea, literalmente. Hasta... Hay forma de hacerse sangre metafóricamente. Sí. No hay forma. Pero quiero decir que es que sangra de forma exagerada. Quiero decir, de verdad se puede sangrar tanto tocando la batería, pero bueno. Luego eso, que sí, J.K. Simmons está nominado al Oscar y es muy merecido porque tiene un carisma arrollador y hace un personaje muy difícil que fácilmente se podía haber como podía haber sido muy exagerado, podía haber sido muy fácil hacer del villano violento y básico. No, él tiene, la verdad es que también está por guión, que tiene muchas sutilezas y tal, pero lo hace muy bien y crea un personaje él solo, pero me fastidia que el pobrecito Miles Teller no esté teniendo vamos, que le ha eclipsado J.K. Simmons y tiene una interpretación muy física y le aguanta el tipo porque al final la mayoría de las secuencias es un duelo entre ellos dos y una y son discusiones físicas y psíquicas y es un choque constante. Y Miles Teller le aguanta a J.K. Simmons, y es un chaval de 19 años que he de decir que a mí ya me gustó cuando le vi en Spectacular Now. Creo que además, de hecho, lo dije aquí, que fue lo único que me gustó de la película. Y eso, que tiene, además, tiene una cara rara, pero me gusta mucho, la verdad. Y eso, me gusta un montón. Salí con ganas, o sea, quiero decir, se acabó la película y tuve serias tentaciones de volver a entrar al cine. Es una película que tiene muchos méritos en muchos aspectos, porque yo creo lo principal que a nivel de guión tiene muy claro lo que quiere contar desde el principio. O sea, está muy contenida la historia respecto a qué es lo que cuenta y cómo lo cuenta, no se sale de eso. Los dos personajes protagonistas son los que llevan todo el peso de la película y ya está. Y todo gira en torno a esos dos y a la interacción entre ellos dos. Como has dicho, Simmons está muy bien. Además, es que en cuanto aparece ya sabes cómo es su personaje, con dos frases que suelta al principio y lo que hace en esa escena del principio. Y también tiene el mérito que has comentado, de que no sobreactúa en ningún momento ni se pasa de rosca, sino que está todo muy medido en todo momento. Realmente es curioso porque hay secuencias en las que tú no sabes lo que va a pasar a continuación, o yo diría que casi nunca sabes lo que va a pasar a continuación, pero todo lo que pasa es completamente coherente respecto a los personajes y a lo que podría pasar dada la situación que está mostrando la película. Y a nivel de dirección, cómo te mete en la cabeza de Miles Teller, de su personaje, y te lleva poco a poco cada vez más elevando el nivel de la tensión de la película hasta, vamos, niveles insólitos. y cómo muestra muy bien ese equilibrio entre los métodos poco ortodoxos, por decirlo de alguna forma, del profesor, de sacar todo lo mejor de sus alumnos, llegando a extremos moralmente reprobables, y al mismo tiempo el sacrificio del alumno de dejarse llevar y de querer estar a las expectativas a cualquier precio y de aspirar de esa forma tan obsesiva a la grandeza hasta el punto de anularse un poco él mismo como individual, ¿no? Y eso está muy bien reflejado en la película. Sí, estoy de acuerdo. Hay una cosa que quería comentar, y es que hace unos días tuvimos un pequeño escarceo con una oyente habitual, Vera. Sí, mira, eso ahora lo voy a comentar yo. Venga, te dejo a ti que comentes lo de que podía ser músico, como podía ser zapatero, pero espera. Yo lo que quería decir, en el aspecto técnico, ella defendía mucho que decía que no éramos capaces de distanciarnos de la película para analizarla, porque nos había cautivado con el aspecto musical. Y es que no puedo estar en más desacuerdo, porque realmente la música no sería nada, quiero decir, las piezas musicales, que sí que es verdad que pues van muy bien con la película y tal, y tienen mucho, pues a ver, tienen mucho rollito, el rollo jazz mola, pero no sería nada sin el montaje, porque es que al final, y sin la dirección, por supuesto, las elecciones que hace, como tú bien has dicho, las elecciones que hace Chazelle de transmitirte un poco lo que está sintiendo Miles Teller en cada momento que está tocando, y cómo mete la cámara en cada instrumento, y cómo te enseña el sudor en los tambores, cómo va moviendo la cámara, y cómo el montaje dinámico y tal al ritmo con la música, y eso es lo que hace que la música destaque y lo que hace que tenga esa fuerza. Si te pusieran una cámara en la parte de atrás de la clase y que estuviesen tocando, no tendría ni un 5% de la fuerza que tiene en todo momento la música. Y luego eso, que pueden ser músicos, ¿verdad, Ramón? Como en fin. Sí, exacto. Lo que yo decía es que lo que te está contando de llegar a la excelencia en una disciplina, en esta película, se podría aplicar a cualquier otra cosa, la pintura, el boxeo, los 50 metros lisos o lo que fuera. Y respecto a distanciarse o no de la música, te voy a poner el ejemplo de Into the Woods, una película que estoy defendiendo y que tengo muy claro que musicalmente me ha gustado muchísimo más de lo que luego es la película a nivel puramente cinematográfico. A mí musicalmente Into the Woods me ha encantado, pero como película me parece que no llega a estar a la altura de lo que musicalmente es. y porque la dirección es pobre y porque lo salvan realmente los actores y otros elementos que no tienen que ver con la dirección o el montaje porque están ausentes. Sin embargo, en Whiplash es todo lo contrario. Sí, la música también me ha gustado muchísimo y es impresionante, pero realmente lo que hace que la película tenga otra dimensión es lo que hace el director con su punto de vista, con la manera de contar la historia, con el montaje, con el ritmo de cada secuencia, con las interpretaciones de los actores. Es decir, son elementos que se pueden separar claramente. Y en este episodio he dicho dos ejemplos claros, ¿no? De cómo en una película lo musical me puede chiflar, pero la película no tanto, y cómo en otra lo musical y lo cinematográfico pueden estar a la par o una elevar a la otra, que es, yo creo que es también el caso de Whiplash, que realmente lo que pasa es que la película es tan buena que a nivel musical sí, será excelente, todo lo que tú quieras, pero realmente el impacto que tiene el espectador la música de Whiplash es por el tratamiento visual de las escenas y cómo está integrado con el sonido. Otra cosa que decía ella es que no veía lo que nosotros hablamos de este retrato o esta obsesión por trascender y el precio que tienes que pagar y un poco la sociedad que te vuelves y todo lo que sea, que lo veía como una historia muy concreta y que no era generalizable y tal. Obviamente, o sea, es que realmente lo que te está contando es el sacrificio que del personaje de Miles Teller y hasta dónde está Y dispuesto a no se puede llegar. comparar con el hecho de que alguien simplemente tenga un don y sea Mozart. Claro. No, no estamos Claro, hablando de pues eso. Estamos hablando claro, de alguien que se tiene que esforzar para llegar a algo. y desde el primer momento se ve que tiene esa obsesión crece a medida que la relación con el profesor le va poniendo ciertas cotas y le va, porque el profesor ve que ahí hay algo, realmente, por supuesto que es una historia muy concreta, pero te está contando esa historia concreta de alguien que está dispuesto a cortarse los dedos por convertirse en el mejor batería del universo, y por supuesto que no es generalizable, pero realmente es que te está contando esa historia, no sé. Me sorprende que alguien reduzca a Whiplash a la música, cuando es que es, a mí me parece brillante en prácticamente en todos sus aspectos. Pero bueno, que además es eso, que es verdad que, bueno, a mí me parece que va muy exponencialmente y de que desde el primer momento te deja muy claro lo que te quiere contar, pero va creciendo cada vez más a lo largo de la película. Y es verdad que un poco el segundo punto de giro, que no lo voy a decir, pero puede que sea un poco excesivo, pero para mí, a mi parecer, es coherente con lo que te está contando, porque es que realmente te está poniendo un ejemplo extremo, en el que después de pasar lo que pasa, este chico sigue dándolo todo y arriesgándolo todo, y que al final, incluso dejándote, estando a punto de morir o estando dejándote la sangre y tal, luego puede no llegar a nada, sino tal. O sea, quiero decir que es que al final toda la historia te lleva el camino por donde le interesa, obviamente, para llegar a la reflexión que llega. Y yo puedo entender que a lo mejor ese giro sea un poco excesivo, y sí que es cierto que podía haber sido un poquito menos aparatoso para ser un poco más creíble, pero vamos, que no sé, a mí me gusta mucho Whiplash. Mi película favorita del año, y estamos en enero. Y llegamos a la sección estrella de nuestro podcast, que es La Ventana Indiscreta. En esta ocasión vamos a hablar largo y tendido sobre un clásico de la comedia de enredo, de la Screwball Comedy, que es Historias de Filadelfia, de Philadelphia Story, la película de 1940 de George Cukor. Así que si ya sabéis que si no lo habéis visto y no queréis tragaros spoilers, pues no continuéis, lo siento, otra vez será. Nos podéis escuchar más adelante cuando veáis la película, que tenéis que hacer porque tenéis una deuda con nosotros. Antes de meternos de lleno con la película, me gustaría comentar un par de cosas que están muy relacionadas íntimamente con la esencia de lo que es de Philadelphia Story y también el género al que representa, que es la Screwball Comedy. Y es que, bueno, tenemos los locos años 20, la sociedad estadounidense se había vuelto un poco loca y laxa con sus principios morales y le daba a todo, al drinking, al beber-thin, al droging y a todo. Y al fucking. Y entonces, en los años 30, se empezó a imponer un código de autorregulación en la industria cinematográfica, conocido como el código Hays, ya lo comentamos por aquí en alguna ocasión, que esencialmente era una lista de qué poner y no poner dentro de las películas relacionadas con palabrotas, blasfemias, contenido sexual y crimen, esencialmente, ¿no? Y por un lado se decían cosas que no pueden aparecer y cómo deberían aparecer otras cosas cuando se trataban esos temas dentro de las películas. Otra vez, normalmente todo relacionado con sexo y con crímenes y cómo se representaban los crímenes en pantalla. Todo eso hizo que la manera de hacer cine, evidentemente, en Hollywood cambiara. Y una de las cosas que surgieron a principios de los años 30 y hasta principios de los años 40 fueron el género screwball comedy. Un género, un subgénero de la comedia que estaba muy influenciado por el film noir, por el cine negro, aunque no lo parezca, sobre todo por tratar temas sexuales y comportamientos sexuales de la gente, y que tenía como principales puntos el hecho de que tenía personajes femeninos fuertes, se centraban muchas veces sus tramas en relaciones de novios o en matrimonios, jugaba mucho a crear situaciones absurdas en pantalla, muy de llevarlo todo al extremo, mezclarlo incluso con comedia física slapstick. Se usaba mucho el intentar desafiar el concepto tradicional de los roles de género, de lo masculino y lo femenino, y jugar con eso en las historias. Se hablaba también de las clases sociales y tenían entre uno de sus rasgos más característicos el hecho de tener diálogos muy rápidos, muy secos, el pegarse los diálogos, las secuencias siempre en las que hablaban los personajes son muy frenéticas en cuanto a los diálogos y tenían mucho en común con el teatro y el género teatral de la farsa y de, yo qué sé, incluso estas comedias rollo, ¿cómo se llama? Much Ado About Nothing, ¿cómo se dice en español? bueno, ese tipo de obras, ¿no? De Shakespeare y demás, tenían muchos elementos en común. Y era lo que se podía decir el cine de puro entretenimiento de la época. Y es un cine que dejó de hacerse en determinado momento, a principios de los 40, y se quedó como algo marginal, pero que su huella ha quedado impresa en el ADN del cine de Estados Unidos y de Hollywood desde entonces, y en cuanto a cómo se hace la comedia en el cine y en la televisión. Sorkin, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿vale? Me repito a mí mismo, de cómo llevar los códigos de los diálogos de estas comedias de screwball comedy a la televisión con sus personajes y sus series. En el ala oeste de la Casa Blanca o en The Newsroom últimamente, muchísimo más evidente, estaba ahí presente ese tipo de elementos de estas comedias. Y no se puede entender la comedia americana, incluso moderna, sin este tipo de películas que se hacían en los años 30 y 40. Dentro de ese subgénero además estaba lo que se llamaba la comedia de enredo matrimonial, o remarriage, que dirían los ingleses. Y es que, claro, como no podían tratarse determinados temas sexuales en las películas, se utilizaba mucho el recurso de hablar del divorcio y de las relaciones con otras terceras personas y de cómo se volvían a juntar la gente para hablar del adulterio, para hablar de mantener relaciones fuera del matrimonio. Y era una manera muy inteligente de abordarlo sin necesidad de llamarlo por su nombre ni de mostrarlo explícitamente en pantalla. Como veis, ni siquiera la autocensura puede acabar con la forma de contar historias cuando se quiere contar algo de determinada manera. El director de Philadelphia Story es George Cukor. Que era hijo de inmigrantes húngaros judíos y que se le puede reconocer por películas como Nacida ayer, Mujercitas, la versión del 33, La costilla de Adán. Es un profesional que empezó sobre todo en el teatro y llegó a tener su propia compañía y luego pasó a Broadway y formó parte de esa oleada de profesionales del teatro que pasó a Hollywood cuando el cine sonoro empezó, porque necesitaban a gente que tuviera experiencia con los diálogos, y allí fue donde él se hizo director de diálogos o asistente para entrenar actores y decirles cómo tenían que actuar hablando, que era algo, ahora parece algo que se da por sentado, pero entonces era entenderlo, era como la mayor innovación en el cine de toda la historia. Y claro, el hecho de la atención a los diálogos es precisamente algo que se ve mucho en el cine de Cukor. Empezó codirigiendo películas en Paramount y su debut en solitario como director fue con una película que se llama Norman Fillado, en la que coincidió con el guionista de esta película, de Philadelphia Story, que es Donald Ogden Stewart. Y toda su carrera en general estuvo muy conectado con el productor, el famoso productor David O. Selznick. Que pues estuvo por ahí en, si no recuerdo mal, RKO y luego en Metro-Goldwyn-Mayer y demás, era uno de esos grandes productores de la época clásica. Y bueno, tenía una gran fama de director de actrices, pero sus actores también tuvieron un grandísimo reconocimiento con premios. Y entre algunos de sus highlights profesionales es que estuvo como director original de Lo que el viento se llevó, pero fue despedido nada más empezar el rodaje. De hecho, él quiso meter incluso ahí a Katharine Hepburn de protagonista, que imaginad, lo comentaba con Adri antes de grabar, imagina cómo podría haber sido esa película con Katharine Hepburn. No tendría absolutamente nada que ver las implicaciones del personaje Nada que ver, protagonista. probablemente Escarlata sería odiosa. Y bueno, también Josh Cukor estuvo en El Mago de Oz, en The Wizard of Oz, y no llegó a rodar nada, pero sus decisiones respecto a la caracterización del personaje de Dorothy y de cómo tenía que interpretar Judy Garland y también del vestuario de Margaret Hamilton como la bruja mala del oeste, acabaron en la película. Y lo que vemos en la película respecto a esos dos personajes es un poco gracias a la influencia de este director. Director que conoció a Hepburn y hizo varias películas con ella y se hicieron muy amigos fuera del cine. Estuvieron en películas, pues, por ejemplo, en Mujercitas del 33 estaba ella haciendo de Joe. Así que, por cierto, película que me encanta, esa versión del 33 junto con la que luego hizo Winona Ryder en los 90. Son mis dos favoritas adaptaciones de Mujercitas. Dato de mierda, lo siento, tenía que decirlo. De Philadelphia Story también fue la última película que hicieron juntos Cary Grant y Katharine Hepburn. Las otras fueron La gran aventura de Silvia, que también estaba con Josh Cukor de director, La fiera de mi niña, de Howard Hawks, y Vivir para gozar, que también era de Cukor. Aquí, como veis, están todo muy relacionado. Hay una interrelación muy fuerte entre profesionales de un círculo muy concreto que era muy habitual en la época de esta de los estudios, porque si recordáis, vivían todos un poco a sueldo de estudios y hacían su carrera en función de esos contratos de larga duración o indefinidos a lo Messi o a lo Cristiano Ronaldo. Una comparación que es muy aceptada, aunque parezca que no. ¿Qué más puedo decir? Ah, sí, la historia de cómo empezó esta película, que es muy curiosa porque Katharine Hepburn había tenido problemas a la hora de tener éxito con sus películas y ya la estaban un poco diciendo que era veneno para la taquilla, ¿no? Y entonces, en determinado momento, el escritor Philip Barry escribió una obra de teatro explícitamente para ella y con ella triunfó. Así que nada más y nada menos que Howard Hawks le dio por regalarle los derechos de adaptación al cine de la obra teatral a Katharine Hepburn, a cambio de acostarse con él. Esto es un poco extraño, pero parece ser que sus declaraciones han sido muy explícitas al respecto de que se acostó con él para conseguir los derechos de adaptación al cine de la obra. Así que esta mujer sabía lo que quería y hacía cualquier cosa por conseguirlo, está claro. Y bueno, luego vendió los derechos al productor de Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, a cambio de tener derecho de decisión sobre la elección de productor, reparto, director y guionista. No, era como, no sé, como, ¿qué actriz se podría comparar hoy en día con Katharine Hepburn en este aspecto? No sé, Angelina Jolie en Unbroken, podría ser. Y bueno, acabó dirigiendo a Josh Cukor de director. Acabó eligiendo a Donald O'Jane Stewart como guionista y Cary Grant y James T. Stewart como los otros dos co-protagonistas de la historia que no iban a serlo en un principio, porque ella quería a Clark Gable para hacer de Dexter Heaven y Spencer Tracy para hacer de Mike Connor, pero al final esos dos papeles acabaron siendo para Cary Grant y James Stewart, que bueno, en la película está muy bien y que probablemente si hubieran estado los otros dos sería completamente distinto, porque son actores que no tienen nada que ver. Quizás Spencer Tracy sí tiene algo de James Stewart, pero Clark Gable con Cary Grant, ¿verdad, Adri? No, no, no No tiene tendrían mucho que ver. demasiado. Y bueno, yo ya he acabado de dar un poco aquí el trasfondo de qué va The Philadelphia Story, amiga Adri. Pues me alegra que me haga esta pregunta. Bueno, pues la historia de Filadelfia empieza con Dexter y Tracy, que se están tirando los trastos en el portal de casa. Ella le rompe su palo de golf y él la empuja a través de la puerta. Y bueno, es la forma en la que tienen de presentarnos a un matrimonio que se ha separado. Y la película da un salto de 2 años. Y en ese transcurso de tiempo descubrimos que Tracy está a punto de casarse con otro hombre, que es George, que es un hombre que está hecho a sí mismo, que no tiene nada que ver con Dexter, que es pues pertenece a la alta sociedad y tiene dinero. Y sin embargo, George pues ha conseguido todo lo que tiene pues con su trabajo y demás. Y bueno, por su lado, Dexter se entera de que el director de Spy Magazine, que es una revista del momento que pues es un rollo sensacionalista, que le gusta contar los entresijos de la gente, va a publicar una historia sobre el padre de Tracy, que por cierto pertenece a una familia bien también, así de alta sociedad, de Filadelfia y eso. Y entonces, bueno, pues Dexter, que todavía en el fondo pues no se ha separado emocionalmente de su exmujer, accede a cambio de que la revista no publique esa historia sobre el padre que ha tenido un affair, accede a servir un poco de conexión para que Mike y Liz, que son reportero y fotógrafa que trabajan para la revista, entren a la casa de Tracy en el fin de semana en el que se está preparando su boda y puedan contar su boda y tal, que es una familia que hasta el momento pues Tracy en concreto rechaza mucho todo este rollo sensacionalista y que los periodistas entren en su casa y demás. Pero bueno, obviamente cuando se entera de que la reputación de su padre está en entredicho, pues decide acceder y le abre las puertas a estos dos periodistas para que escriban sobre su familia, y entonces todo es estupendo y maravilloso hasta que todo se desmorona. Y bueno, pues nada, estos están ahí para hacer un poco ese reportaje de la alta sociedad de Filadelfia, que es lo que da título, el nombre al título de la película, el de Philadelphia Story. Y bueno, pues ya pasan cosas y eso. Empieza la gente a enamorarse de la gente y a descubrirse todos los pensamientos rígidos y todos los pensamientos que tienen todos los hombres sobre el personaje de Tracy y demás. Y bueno, pues en fin, pasan cosas. A mí hay una cosa que realmente me resulta muy curioso, y es que cada personaje que aparece en esta película, que tiene al menos una frase, con 2 o 3 detalles ya te explican cómo es y ya puedes saber lo que va a pasar la próxima vez que aparezca en pantalla, según la situación en la que se ve, en el que estemos, del punto de la historia en el que estemos de la película. Y es algo que es muy de ser muy hábil con el guión para que todo esté bien engrasado y todos los personajes tengan entidad, todo lo que aparece en pantalla no simplemente sea un secundario más que pasa por ahí, suelta su frase y se va. Además, que lo hace todo con una forma muy visual, porque ya solo con ese principio en el que vemos a estos dos tirándose los trastos, ya enseguida ves los caracteres fuertes de los dos, la relación que tienen, y luego, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho la primera vez que aparece el marido de ella, vamos, el futuro marido de ella, que aparece todo ahí impoluto con su trajecito y de montar a caballo, y ella llega y le tira al suelo y le reboza y le o sea, una forma muy muy visual de expresar el carácter así sí, salvaje ella. El hombre que se ha hecho a sí mismo, él, que ha escalado sí. Posición social, que ya no se quiere ensuciar, y ella, que es todo lo contrario, que viene de una familia rica y que lo que le va precisamente es ensuciarse las manos y hacer cosas independientemente de lo bien visto que esté o no en su posición. Pues sí. Y nada, yo así, antes de que entremos directamente a hablar tal, hay que decir, o sea, hay dos datos que me parecen curiosos para añadir a toda la super mega introducción que has hecho, que ha sido estupenda, Ramón, enhorabuena. Es que se rodó en 8 semanas, que es poquísimo, realmente, para una película como esta, que deja ver muy bien el cast de lujo que tenía. Y luego que Cary Grant, que realmente trabajó muy pocas semanas porque su papel en realidad es bastante cortito, y de hecho creo que es uno de los peros que tengo para la película, de cómo entra y sale su personaje de la historia, donó todo el dinero que le pagaron a una organización benéfica. Yo creo que ahí había algo raro con Katharine Hepburn. Muy mal pensada. Pero bueno, eso. como tú decías, es una historia que presenta, o sea, a mí resulta muy llamativo que la película presente también a sus personajes de forma tan visual, cuando realmente todo el guión está muy basado en el diálogo, y al final es todo ese tira y afloja que tienen los personajes y cómo se pisan unos a otros y cómo el tono que utilizan a la hora de dirigirse unos a otros y demás es lo que establece pues las personalidades y la relación y toda la crítica y la burla así que tiene, vamos, que es como un poco la esencia de vamos, más que crítica, pues sí, es como, es una película así muy burbujeante y tiene un, los diálogos tienen como un pozo bastante sarcástico, es un adjetivo que se puede aplicar a bastantes personajes de la historia. Y sí. No, que iba a decir witty, que me gusta mucho el witty, adjetivo en eso, inglés. Sí, es que a mí también, es que witty es muy descriptivo, la verdad, no tenemos, pero bueno. Bueno, ingeniosos, eso, más ingeniosos, o menos. Sí. Sí, son muy rápidos, están muy afinados, pero luego, a pesar de que sea tan ingeniosa a nivel de diálogos, luego no escatima en slapstick. Porque también tiene bastante humor físico y sí, vamos, la primera secuencia de la película. Sí, por ejemplo. O bueno, toda esa secuencia genial de la borrachera, bueno, en fin. La verdad es que aprovecha muy bien precisamente todo ese aspecto más de humor físico para darle dinamismo a las secuencias. Y ya que ya de por sí son muy dinámicas, porque es un, como tú decías en la introducción, son unos diálogos muy, que muy rápidos, que nunca paran, entran personajes, salen personajes, se cambia de tema, es todo como muy pa, pa, pa, y tiene un ritmo fantástico. Como vamos, es una comedia de entretenimiento pura y dura. Y es muy llamativo también como en el momento en el que ellos saben que son periodistas y que empiezan a actuar como si fueran lo que ellos esperan, que es todo muy marciano y muy ridículo, te pega todo de sopetón. Aparece ahí la chica esta, la niña que a ti te gusta tanto, Daina, y empieza a actuar es que como una niña pija repelente aún más de lo que es, y tiene un fragmento de la película que están en ese plan y que dice, si empiezan así, ¿cómo van a acabar? Menos mal que luego tienen un poco de sentido común y dicen, no, vamos a acabar con esta farsa porque si no sería insostenible hasta el final, y juegan con otros elementos para llevar más allá la comedia y llevar al malentendido y a las situaciones de conflicto que tiene la comedia, que generan esos momentos tan divertidos. Sí, luego que bueno, empieza muy bien con jugando con el perfil de personajes, porque si te das cuenta, todos empiezan la historia con algún tipo de pensamiento rígido. Rollo, pues Mike, o sea, es como muy anti clase alta. Tracy es rollo, bueno, le llama snob intelectual. Dexter es un poco condescendiente con George, porque bueno, al final es un tipo de que viene de orígenes humildes, tal. George, que quiere pertenecer a la clase alta, en realidad les desprecia. Dice que todos tienen ahí un rollo rígido que, bueno, pues a lo largo de la película cambian o no, pero por lo menos les definen y funcionan muy bien como, ese tipo de pensamientos funcionan muy bien para establecer el juego de los tiras y aflojas que tienen los diálogos a lo largo de la película, que al final es un poco eso, es al final lo que están discutiendo, se tiran toda la película discutiendo, en realidad es una discusión de 2 horas. Es una discusión de 2 horas en las que lo único que los argumentos para la discusión son muy rebuscados y muy, todos muy preclaros, y juegan todo el rato con dobles sentidos y con sobreentendidos y con juegos de palabras y con insultarse de forma muy educada, que eso lo hacen muy bien. Sí, que parece que no te han insultado. Pero al mismo tiempo, a pesar de que todo se basea en esos diálogos y en buscar la risa de forma inteligente, realmente sorprende que funcione también luego a nivel dramático. El único momento que tiene dramático la película, que, o 2 momentos, que es Tracy. Primero, cuando se da cuenta de cuál es la visión que tiene todo el mundo de ella, de esa mujer distante, fría, diosa de la alta sociedad. Y luego cuando tiene la discusión con su padre, que a mí me parece, la escena con su padre me parece terrorífica por el mensaje. Claro, hay que verlo en el contexto histórico de la película y de cuándo se ha contado y demás. Ese momento en el que el padre le culpa a ella de su affair con la bailarina esta, es como, Es que es para matarle al padre. Es que la culpa, o sea, como no es una hija cariñosa, él se ha dado a las putas. Claro. Venga, coño. Bueno, de hecho, a ver, es una película que hay que ver en su época y es cierto que a ella le echan en cara que sea, pues, tan, o sea, que tiene características que la hacen poco femenina por ser tan, tener un carácter tan fuerte y ser tan fría y tal, y al final da la sensación de que la quieren domar, ¿no? Que sea un poco más como el personaje de Liz, que es la pobrecita, está enamorada de Mike y está esperando a que él decida que le apetezca casarse con ella, porque tiene un papel completamente sumiso y podría parecer que es lo que quieren del personaje de Tracy, de Catherine Hepburn, pero en realidad sí que es verdad que tiene, por ejemplo, el padre es un ejemplo, que tiene ciertos momentos en los que te chirría, visto desde la modernidad, pero creo que la clave está en esa característica de diosa que constantemente mencionan, ¿no? Que ella no es capaz de perdonar y no es capaz de ver un poco las faltas o las cosas, perdonar los fallos que tiene la gente, que es ese carácter frío, y yo creo que al final sí que le consiguen darle una dimensión un poco más allá de lo que podría calificarse a lo mejor como un punto de vista muy machista o muy de la época, ¿no? Que no, yo creo que va un pelín más allá, aunque obviamente es hija de su época. No, pero yo creo que el punto de vista de la película huye de eso, precisamente. Desafía, sí, desafía el pensamiento tradicional al respecto. Pero la manera de representar ese pensamiento a mí es que de verdad me pone muy malo. Porque yo creo que la relación con Mike y con Dexter me parece muy orgánica, muy natural y muy, que podría ser actual perfectamente. Él es un borracho que la trataba mal. Ex borracho, sí. Y el otro es un aspirante a escritor que está trabajando donde trabaja un poco porque tiene que comer. Y esas características principales de los personajes es lo que hace que entren en conflicto y al mismo tiempo surge ahí una relación que está sin terminar por un lado y una relación que, bueno, no, realmente no es una relación, es un dos personas que se gustan, por decirlo de alguna manera. Ese tratamiento de esos personajes sí que me parece muy moderno. Pero luego alrededor hay elementos que realmente llaman mucho la atención vistos desde el punto de vista de... Joder, el papel de la madre, que acepta totalmente la infidelidad de su marido, que es como, pero vamos a ver, señora, un poquito de por favor. Yo quería comentar una cosa, y es que probablemente cuando decidieron hacer el casting y tal, y cogieron a los personajes, vamos, adaptaron los personajes a Cary Grant y tal. Ya, Cary Grant y Catherine Hepburn ya habían trabajado antes juntos y ya se veía que tenían química y tal, pero a mí realmente me parece que con quien más química tiene Catherine Hepburn es con Stuart. Totalmente, sí. Y a mí me gusta mucho la naturalidad de él, porque él es como muy orgánico a la hora de entregar la comedia y de enfrentarse, y tiene un lenguaje físico muy cómico y muy bien, y ellos dos, ella tiene un personaje tan borde y tan sarcástico y tal, que entre lo cortante que es ella y las miradas así como de refilón y lo bien que lo recibe Stuart, y como que su respuesta es muy física a veces, es que tiene una química increíble y realmente acabas la película diciendo, y al final va a acabar con este Velma, cuando es que tiene una química increíble con el otro, y las secuencias que tienen ellos dos son de lejos las más divertidas de la película, a mi parecer, claro. Yo diría que sí son las mejores, pero creo que los momentos de más brillo de la película son cuando están los tres juntos. Los tres, hombre, claro, cuanta más gente hay en esa película, mejor. No, pero la escena de la piscina, todo el rollo de cuando ellos llegan allí a nadar, no sé qué, y luego aparece el otro y le da el velero, y la parte de la noche esta en la que ese sobreentendido de que ahí ha pasado algo y cómo juega con las miradas y las pequeñas pullas que va metiendo entre los diálogos Cary Grant constantemente, entre lo que suelta James Stewart y lo que suelta el prometido, esas cosas me gustan mucho de esta película. Y bueno, Y frases que me encantan, que tengo que recordar sobre todo un par de ellas. La primera es ese momento de la piscina, por cierto, cuando él habla de que es escritor, Mike, y él le dice, claro, pero no bebe alcohol, ¿no? Y él le dice Dexter, pensaba que todos los escritores bebían mucho y pegaban a sus mujeres. Que es súper políticamente incorrecto. Y dice, ¿sabe? Una vez, secretamente, quería ser escritor. Es uno de esos momentos con esas frases que dices, oye, tía, metes eso en una película y no te lo pasan por alto. Pues sí, en fin, yo creo que... No sé, si quieres decir... Ah, bueno, yo lo que decía antes de Cary Grant, que yo creo que el único punto así que... Más que un punto negativo o crítica y tal, es la única cosa que viendo Historias de Filadelfia me hace pararme a pensar y preguntarme, que es lo peor que le puede pasar a una película, ¿no? Si tú estás viendo una película y de repente te empiezas a preguntar por qué los personajes se hacen tal y dónde está quién y tal, pues es que no, la película no está llevándote bien por su historia. Y que no es el caso de Historia de Filadelfia, que simplemente es un detalle, pero realmente es un poco caprichoso cómo entra y sale Cary Grant de la historia. Dexter, es como aparece cuando tiene que aparecer, es como un poco como, ¿y tú dónde estabas? ¿Y tú dónde estabas todo este rato? El Transformers de las comedias románticas, sí, aparece cuando tiene que meter ahí algún diálogo y tal o crear conflicto entre los otros, sí, está muy al servicio de lo demás. Totalmente, es un que luego es sorprendente en el sentido de que luego al final la historia va sobre ellos dos en el fondo, porque Tracy no está haciendo otra cosa que casarse con otro hombre para olvidarse de su marido. Al que todavía no ha olvidado, y es muy obvio. Y al final la historia es de ellos dos, y Dexter es como un personaje muy secundario y muy herramienta y tal. Y creo que es un errorcillo que tiene el guión, que deberían haber integrado un poquito más a ese personaje cuando es vital en el trío, al fin y al cabo. Pero bueno, al final, como él tiene tanto carisma y ellos tres funcionan bien cuando están, pues no te importa. Pero sí que te lo pregunto. Yo creo que sí que te lo preguntas. Pero bueno, eso. Es la única, el único pero que le pondría yo a Historias de Filadelfia, que vamos, a mí me chifla cada vez que la veo. De hecho, es que la vi hace relativamente poco. La vi como hace 6 o 7 meses. Es que no. Me gusta mucho y me parece muy entretenida. Y yo destacaría también a la niña, lo siento, pero Dinah, a mí es que me parece insoportable. Me encanta, siempre está en plan, quiere saberlo todo, quiere estar presente cuando las cosas se están caldeando, siempre que dicen que se va a la habitación está ya suspicaz diciendo que iba a pasar algo y no quieren que lo vea, y al final está en plan, esto ha pasado por mi culpa todo, esto lo he hecho yo, y me encanta lo bien que lo hace la actriz que era Virginia Whittler, sí, que es una actriz así infantil, joven, que nunca más se supo de ella, creo. Pero sí, aquí está realmente bien. Es de esos niños adultos que a mí me gustan mucho porque es como... Quieren codearse con los mayores y están ahí metiéndose en todo. Y es muy gracioso después... cómo cuenta la historia de cuando Mike lleva a Tracy a la habitación. Y las... Claro... Se juega mucho con lo que no se cuenta en esta película, como ya comenté antes respecto a temas sexuales y demás. Y es muy curioso cómo se trata el tema de un posible asunto en la cama o en la piscina o donde sea. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que piensa el prometido de Tracy que ha pasado? Lo dejan ahí a tu imaginación. Pues claro, lo que todo el mundo pensaría, ¿no? Pero no son capaces de... O sea, no son capaces. No tienen que decirlo explícitamente para saber exactamente lo que están hablando en todo momento. Y tiene mucho mérito que esté todo tan claro y que no pase nada por tratarlo realmente. O sea, está tratado de una forma muy natural, muy sencilla y sobre todo eso lo que me gusta al final de cómo lo representan con el personaje de Tracy. En plan, pues si ha pasado, ha pasado. Ya está, aunque no haya pasado, ¿no? En plan, ¿sabes? Si ha pasado, pues ya está. Es mi error y a lo mejor va a volver a suceder cada vez que tome un par de copas. Ya está. Que al final va a ser feminista y toda la película, ¿eh? No me chisques. No bueno, me chisque. El otro. No, pero en serio, me gusta mucho cómo tratan ese tema en la película. Creo que es bastante valiente porque no juzgan al personaje de ella en ningún momento. Está todo muy bien hilado con su cómo se siente ella ante su matrimonio que es inminente y cómo surge esa química con Mike y demás. O sea, está muy bien tratada la relación, las relaciones de los personajes y la relación entre Mike y Tracy en esta película. Y no hay ningún prejuicio, que era un poco lo que decía en la película luego del momento de tomar una decisión sobre una persona es nunca, ¿no? Nunca debes decidirte sobre cómo es una persona simplemente por algún detalle en concreto. Y a mí me gusta mucho esa parte tan así naif que tiene la película respecto a sus personajes. Conclusión. Menuda lista es Katharine Hepburn, que estaba acabadísima en Hollywood y demostró que la venganza es un plato que se sirve frío. O caliente en la cama con un productor, nunca se sabe. Bueno, pues ya en este episodio hemos hablado de la teoría del todo y en el episodio anterior hablamos de Mr. Turner y de Imitation Game y de Unbroken y también están Selma y Wild y Mr. Turner, que ya lo he dicho, y un montón. O sea, este año es como el año de los biopics. Entonces hemos pensado que podíamos abordar un poco este tema y contar, porque hay muchas formas de enfrentarse a un biopic y, bueno, pues hablar de los que más nos gustan y eso. Que no me encuentre yo a The Theory of Everything porque le aparto la cara. Eso es una forma de enfrentarse a un biopic. Básicamente, ¿qué es un biopic? Pues es una película histórica cuyo foco se pone en una persona real, que existió, un evento concreto, o bueno, pues básicamente un hecho real centrado en una persona o un evento o tal. Es ficción, obviamente, y como tal, pues suele tener licencias, algunas más sangrantes que otras, pero es, de hecho, personalmente, por lo menos, creo que los deben de tener licencias, porque la vida es muy poco cinematográfica en realidad y como es en sí misma caos y desorden y un relato necesita orden, pues es necesario ficcionar y tomarse estas licencias. Y otra cosa que le falta, o sea, que hace falta es que tengan intención, que es uno de los problemas que tienen la mayoría de los biopics malos. Intención, un punto de vista concreto del, claro, que se quiera contar la historia, qué es lo que se quiere contar exactamente el personaje, hasta dónde se quiere llegar. La mayoría carecen de eso. Exacto. Argo, por ejemplo, es un buen ejemplo de por qué es necesaria tomarse licencias en favor de la dramatización de una historia y demás. Y la teoría del todo es un ejemplo de la ausencia de una intención. Y bueno, pues en fin, yo creo que podemos empezar con... Quiero decir, a ver, para un relato lineal y fiel de los hechos y un perfil frío y sin mojarse, pues me veo un documental, ¿sabes? Yo me hubiese parecido infinitamente más interesante ver un documental sobre Stephen Hawking que me hablase de su perfil como en la parte científica, pero también en su parte personal, ¿por qué no? Pero me hubiese aportado más probablemente que lo que me aporta personalmente la teoría del todo. Y bueno, es normal que en un buen biopic se tomen reflexiones como el centro y luego se ofrezca cierto tipo de cierre, aunque sea simbólico, porque aunque es cierto que la vida no tiene final, salvo cuando te mueres, es algo lógico porque estamos acostumbrados a que los relatos tengan un fin y normalmente se busca ese punto en el que dar cierto tipo de cierre a lo que se está contando. Es obvio, pero bueno, merece la pena decirlo. Y luego así, bueno, por empezar un poco a hablar de los biopics que nos gustan, probablemente el más típico en el que piensa todo el mundo cuando hablamos de biopic, que es un film biográfico, básicamente, es el típico de una vida, que es la crónica de una vida, como por ejemplo, uno a mí que me gusta mucho, es el del Último Emperador, que es el claro ejemplo, porque te tienes desde niño hasta viejo y abarca toda una vida. Y es muy espectacular y te involucra en lo que te está contando y demás, pero para mí es una gran excepción, porque contar toda una vida, como decía antes, y realmente mantener la tensión o el interés en todos los aspectos de esa historia de esa persona, me parece muy difícil. Entonces, pues por ejemplo, La Dama de Hierro, a mí no me gustó nada, me pareció un telefilm malo que precisamente caía en todos estos errores en los que no se centraba en nada y no se mojaba en ningún momento y te contaba toda la vida de esta señora y, en fin, que no llegaba a ningún sitio. Amadeus me gusta muchísimo y es un ejemplo, por ejemplo aquí toma un punto de vista que es el de Salieri y te va contando, te va perfilando el personaje y te cuenta, abarca mucho espacio pero te cuenta cosas muy concretas y en fin, no sé, ¿se te ocurre alguno que te guste mucho en ese sentido de crónica de una vida? Yo creo que un ejemplo grandísimo de los últimos años es La Muerte de Oliver Dahan. Está muy bien porque además tiene una estructura no lineal. La película te muestra al mismo tiempo paralelamente desde la niñez de ella y luego en los últimos momentos y lo va entremezclando y te va haciendo un montaje paralelo de sus reflexiones, de lo que está pasando en sus últimos momentos de vida con lo que ha estado experimentando en sus comienzos y cómo llega a triunfar y sus problemas. con la bebida y demás, y sus enfermedades. Te lo muestra todo de una manera realmente que tiene un sentido cinematográfico más allá de simplemente contarte la vida de una mujer muy famosa, que es interesante por ser famosa, pero si vas a contar grandes porciones de su vida o grandes momentos, sus relaciones con mucha gente, tienes que aportarle algo de aliciente. Y en este caso creo que Damien Rose sí lo hace, con esa estructura que elige y ese montaje que realmente es muy llamativo de principio y es muy espectacular. Y luego otro ejemplo que es todo lo contrario, que es My Week with Marilyn. ¿Cómo se llamó en España? Mi semana con Marilyn, de traducción Sí, directa, sí. sí. Que es simplemente se centra en unos días muy concretos de un personaje histórico, por cierto, que aparece Eddie Redmayne en la película como aspirante a director, si no recuerdo mal, y se va mostrando la relación entre dos personajes en ese rodaje de la película de Laurence Olivier, El príncipe la corista, cómo se va mostrando la evolución, esa amistad que surge, cómo vamos conociendo al personaje, y nos está contando y nos está mostrando un personaje desde un punto de vista muy concreto, de su relación con los demás, de cómo la gente le trataba a ella y cómo se sentía ella. Mucho más acotado y quizá no te cuenta toda la vida, pero a veces no es necesario contarte todo lo que pasa a un personaje para darle a conocer cómo era. Y creo que esta película es un ejemplo de ese detalle. Claro, ese es el siguiente tipo de biopic del que quería hablar, que es el que a mí me gusta más probablemente. Pero antes de hacerlo, has dicho una cosa que me parece vital en esto que hablamos, que es, decías, es interesante porque es famosa. Y es el error que tienen muchos de los biopics, que creen que te va a interesar cualquier cosa que cuentes de una persona por el simple hecho de que sea famosa y de que la conozcas y de que sepas algo de su vida. Pero esa es el error, que realmente, diga, pues ya como ya voy a mantener el interés de la persona que ha venido a posta a ver esta película sobre este personaje que le interesa y ya no tengo que hacer nada más. Ya está todo hecho. No, tienes que contar algo. Pero bueno, lo que tú decías, el ejemplo de My Week with Marilyn es muy bueno para este tipo de biopics que se centran en un momento concreto que claro, así es más fácil encontrar una intencionalidad y contar algo, pues ese momento probablemente pues afecta a esa persona, hay una evolución, un antes y un después, tal, por ejemplo, la red social me parece un buen ejemplo, que te cuenta un poco, te hace un poco el perfil de Mark Zuckerberg y todo lo que le rodean y tal, también un poco tiene similitud, aunque tú creo que no las veías. Pero en cuanto a la obsesión y a socialidad y demás de la grandeza, me recordaba en algunos aspectos a Whiplash, pero bueno. Eso, que se centra en una cosa muy concreta y te la cuenta muy bien. Otro ejemplo de esto, bueno, ahora le tenemos de Imitation Game, que aunque obvie partes del personaje, también se centra en tres momentos muy concretos y los tres se entrelazan y se complementan unos a otros. O, por ejemplo, Capote, gran película, por cierto, de Bennett Miller, que está nominado por Foxcatcher, que es otro de los biopics de este año, que es como, mira, basta, cuando les da por ahí. Todo es un biopic. Sí, todo es un biopic. Y uno que a mí me gusta reivindicar es 8 millas. Me gusta, ¿vale? Que te cuenta como pues eso, los orígenes de inspirado un poco en Eminem y en su historia y demás hasta que tiene su primer éxito, ¿no? Es Pues un yo quiero reivindicar Spice World, que es una película también Spice biográfica. World, what? No, Perdona, 8 millas es una buena película, no jodas. Es que no la he visto. Respecto Joder. a biopics que tienen un tramo de la vida de un personaje y te lo cuentan porque quieren contártelo con una intención muy concreta, quiero destacar Coco Avant-Chanel, la película que protagonizaba Audrey Tautou de Anne Fontaine, que te contaba la vida de Chanel desde su niñez, pasándolas muy mal, hasta que se convertía en la diseñadora. O sea, realmente era hasta el momento en el que se iba a convertir famosa, es lo que te cuenta la película. De tal forma que la película tiene esa libertad de contarte exactamente por lo que pasa por la vida de esa mujer hasta que llega a ser conocida. Y me pareció muy interesante el planteamiento de esa película porque resuelve muy bien el problema que tienen muchos biopics de no centrarse en algo concreto y mostrarte muchísimas cosas simplemente porque hay que mostrarlas porque sucedió. Claro. Recientemente vi la película Jobs con Ashton Kutcher y era el antibiopic. Era exactamente todo lo que no debes hacer para mostrar la vida de una persona, por muy interesante que te parezca. Era una colección de anécdotas y de peripecias y de cosas famosas que se sabe de él, puestas una detrás del otro, sin ningún tipo de intención narrativa, ni de punto de vista, ni de nada. Simplemente mostrarlo porque se sabe que ocurrió. Es que al final lo que estás haciendo es, y entonces se fue para acá, e hizo esto, y tal, y entonces le cogieron aquí, y se fue para allá, y ya está. O sea, no estás haciendo, no estás aportando absolutamente nada a la figura de esa persona, ni al espectador. Pero bueno. Otro tipo de biopic, bueno, la verdad, o sea, tiene. No sé si sepa. La línea que separa este del anterior es muy fina en realidad. Pero digamos que sería este tipo de historias que se centran en una carrera de alguien que, bueno, por ejemplo, también sería la red social, sería un ejemplo de esto, o un evento concreto, sobre todo. Por ejemplo, una película que me gusta a mí mucho, bueno, que también enlaza con el rollo semi-biopic, que es personajes de mentira en un entorno de verdad o basado en figuras reales, por ejemplo, United 93. Que si no la habéis visto, por favor, tenéis que verla. Es muy buena, se centra en uno de los aviones que se vieron, estaban involucrados en el 11S. Y es muy agobiante, es una historia de la que solo sabes, bueno, sabes un poco todo lo que pasó, pero sabes el final. Y aún así lo lleva tan bien que es capaz de hacerte dudar y de hacerte desear que acabe distinto. Pero eso es un hecho real y es un evento muy concreto y que ya tiene interés por sí mismo, pero la historia le da otra dimensión y te aporta. Has comentado algo muy interesante porque hay una fina línea que separa el biopic o la película biográfica del drama histórico. Y en muchas películas se juega un poco con las dos cosas. The Imitation Game lo tiene, La el hecho lista de de... Schindler. Sí, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Elizabeth y Elizabeth la Edad de Oro son dos grandes películas que son biográficas, pero al mismo tiempo funciona muy bien como drama histórico porque te plantean todo lo que hay alrededor del personaje central de la película, utilizándola a ella de vehículo para eso. Y hay, por eso, lo de los géneros que es, mucha gente los considera que son algo aislados y que no tienen nada en común, es muy complicado a veces realmente llegar a clasificar películas de esta manera. Nosotros estamos haciendo Claro, un un amplio poco, espectro, pero por claro. ejemplo, una película muy actual que era Un asunto real, A Royal Affair, por un lado te mostraban unos hechos concretos de Dinamarca, pero por otro lado lo centraba en una figura muy concreta de un médico y su relación con la reina y cómo afectaba eso a la política del país. Entonces, hay una mezcla de elementos de históricos y con lo biográfico que muchas veces es difícil de separar. The Grandmaster de Wong Kar-wai jugaba con eso, jugaba con cogerte a Ip Man, al maestro de Bruce Lee, y sí, contarte la historia de ese personaje a lo largo de muchos años, pero al mismo tiempo utilizaba de vehículo a ese personaje central para hablarte de otros maestros de artes marciales y la relación entre ellos y los conflictos que surgían entre las escuelas de artes marciales. Quiero decir, se puede jugar muchísimo con los Sí. elementos y los clichés de las películas biográficas. A ver, bueno, la lista de Schindler, que ya lo he dicho, es un gran ejemplo para esto, pero por ejemplo, la UNES de Arabia, la grandérrima la UNES de Arabia, Exacto. también Te está contando la tiene. formación Claro. de Asia, de los pueblos árabes modernos, a A través de través de. una figura histórica clave en lo que sucedieron, vamos, en lo que sucedió para llevarse a cabo esos hechos. Y luego, a ver, tampoco. A ver, también. En ese sentido, no tenemos por qué limitarlo solo al rollo drama histórico barra biopic, sino que, por ejemplo, luego están historias como la de Erin Brockovich, en la que utilizan a ese personaje como excusa para hacer una reflexión, para contarte algo, para hacer una declaración de intenciones o tal. Realmente Erin Brockovich es un personaje con mucho carisma y con mucho mucha pa'lante, y es muy interesante verla en la película y demás, pero realmente todo lo que importa es lo que está alrededor de ella y la historia que cuenta. Ella es como el vehículo para esa rebelión de esos, bueno, hace tanto que la vi, de los pozos estos que estaban contaminados. Pero vamos, que otra cosa, otro tipo de biopic que quería comentar, porque hemos hablado de los personajes que no existen, pero están en torno a un evento real, que por ejemplo también sería el caso de Titanic. ¿no? Que o sea, los personajes de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet no existen, pero el evento real está ahí y la llamada al interés de que es interesante por sí mismo de el Titanic. Protagonista del Titanic es el Pedrolo. Es el Pedrolo. pero yo te voy a decir una cosa, y con esto hay un antes y un después en la historia de Brevista. El mejor biopic de la historia, para mí, no es un biopic, es un falso biopic, y es Forrest Gump. Piénsalo, o sea, realmente es otro, eso ahí se han hecho más como el Forrest Gump, se han hecho falsos biopics, pero realmente es el sumum de ese tipo de biopic centrado en... Si te das cuenta, es historia. Un poco parodia del biopic. No, Forrest no es Gump. Una parodia... No, quiero decir... Forrest Gump nunca puede ser una parodia de nada. A ver, no. Quiero decir, es parodia en el sentido de que te está mostrando exactamente con los mismos errores que hemos criticado otras películas, muchas cosas, ¿no? El hecho de contarte la historia de un hombre, o sea, de un chaval desde niño, que ha hecho muchas cosas, que le ocurren todo a él, desde muy pequeño hasta ya de adulto. Y alrededor sí. de él ocurren muchos eventos que te los tiene que contar porque han sucedido. Sin embargo, hay una gran diferencia fundamental, que es la intención que hay detrás. Claro, es que tiene muchísima intencionalidad. Y realmente no deja de ser como todos estos biopics que comentábamos, que no sabes muy bien establecer la línea entre drama histórico y biopic. Eso es lo mismo. Realmente te está contando, está pasando por unos cuantas décadas de la historia de los Estados Unidos. Y te cuentan desde la guerra de Vietnam hasta el Watergate. El Watergate son dos secuencias. Es que te cuentan muchísimas cosas y todo con una intencionalidad muy clara. Y es muchísimo mejor que la mayoría de los biopics que existen. Lo siento, pero lo voy a decir así. Y es un biopic falso. Yo, bueno, voy a ir acabando, pero me gustaría nombrar un par de ejemplos que me parecen muy buenos. El primero es la Juana de Arco de Luc Besson, que el punto de vista de la historia es la obsesión por la religión de la protagonista y cómo le afecta a ella y cómo afecta, precisamente hemos estado hablando de la frontera entre el drama histórico y lo biográfico, y esta película tiene mucho de eso, ¿no? Te está contando la historia de Juana de Arco, de lo que le ocurrió a ella con ese contexto de religioso, y al mismo tiempo te muestran los hechos que sucedieron a consecuencia de esa obsesión religiosa de la protagonista. Y me parece una película que funciona muy bien a todos esos niveles. Y por otro lado, una que a ti no te gusta mucho, que es El Aviador. ¡Muerte! De Aviator. ¡Menudo Stone! De Martin Scorsese, que me parece... tan ambiciosa como el mismo personaje que está retratando, porque por un lado te está hablando de un hombre que tiene una enfermedad que es el trastorno obsesivo compulsivo que le llevará a lo peor en la vida, por otro lado es un tío súper ambicioso que está metido en la aviación, en el diseño de aviones, en las líneas aéreas, en la producción de película. La película te muestra todo eso y además su relación con ciertas mujeres y con el mundo de Hollywood de la época. Es como intenta abarcarlo absolutamente todo, para mí de forma exitosa, para ti sé que no. Y creo que es el ejemplo de esos biopics ambiciosos que realmente te quieren retratar todos los perfiles posibles de un personaje importante, porque realmente todos ayudan a definirte al personaje. De una forma, en este caso, de tres horazas de película de Martin Scorsese, que yo disfruto muchísimo, pero que, bueno, tú no tanto. Pero que a mí me parece un ejemplo muy claro de este tipo de películas. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Yo creo que podemos ir cerrando y podemos ir comentando porque, a ver, tenemos anuncios que hacer. Primero, no tenemos peli de deberes para el próximo episodio porque... Porque tenemos los Oscars, ¿verdad, Ramón? Tenemos los Oscars ya, porque el próximo episodio va a ser en marzo. porque va a haber un pequeño hiato de 2 semanas, como que nos saltamos un episodio, pero vosotros haced como que no, ¿de acuerdo? Os volvéis a escuchar el anterior o lo que sea y nos lo perdonáis. Entonces el próximo episodio ya será de los Oscars, el típico especial con Roberto Pastor a tope, comentando los Oscars, 3 horas, hablando de por qué el nivel de las 9 películas nominadas es el que es. No voy a mojar todavía porque no he visto todas. Pero sí, ya podéis ir viendo todas las películas de los Oscars que se han estrenado, porque ya son bastantes, y preparando aquí las palomitas para los... Bueno, se avecina tormenta seguramente, como siempre, entre las decisiones. Porque yo soy, de momento soy Team Hotel Gran Budapest. Y me falta American Sniper y Selma por ver, pero bueno, ya adelanto eso. Pero sí, que vamos a hacerlo como siempre y pondremos seguramente el formulario para ver quién es de nuestros oyentes es más listo y acierta todo. Pero no vamos a regalar nada. Porque... También haremos ahí la plantilla esta para hacer quinielas. De los Oscars, sí. Y que juguéis en casa contra vuestros amigos, vecinos y familiares de Cuenca. Y creo que ya podemos despedirnos. Venga, sí. De episodio 90. Al adiós. Que ha sido tan largo como un biopic de El ratón Mickey. Y que viváis vidas que merezcan la pena cinematografiar. Porque a veces la persona que menos te esperas hace cosas que espera. ¡Qué horror de frase! De The Imitation Game, ¿eh? Es lo ya, peor de es la que película. Esa frase describe lo efectista que es. Este ha sido el episodio 90 y yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.